Le invitamos a que nos acompañe cuando entramos al estudio de las epístolas de San Juan y San Judas en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Alabamos el precioso nombre de Jesucristo, amable oyente, en esta hora, porque nos ha permitido de nuevo estar con usted en la Academia Cristiana del Aire. Estamos ya por iniciar la lección número 21, las epístolas del apóstol Juan y la de Judas. En esta lección vamos a considerar cuatro diferentes epístolas, pero por razón que estas epístolas son cortas, hemos decidido agruparlas en una sola lección. Vamos a ver en esta lección que el apóstol Juan escribió tres epístolas. La primera, una epístola general, que también se conoce como una epístola universal, y la segunda y la tercera fueron escritas a personas particulares. El estilo de ellas, junto con los escritos antiguos, corroboran que fueron escritos por el escritor del cuarto evangelio, es decir, por Juan el apóstol, el hermano de Jacobo, alrededor del año 95 después de Cristo. La primera epístola de Juan dice en sus primeros dos capítulos que Jesucristo es la luz. En los capítulos 3 y 4, Juan dice que Jesucristo es el amor. Y en el 5, dice que Jesucristo es la vida. Esta primera epístola explica cómo andar en la luz divina y cómo tener comunión con el Padre y con el Hijo, además de cómo manifestar el amor de Dios y cómo recibir la vida eterna. La segunda epístola de Juan explica los límites que tiene el amor, esto es, que el amor no debe hospedar a los enemigos declarados del Evangelio. En la tercera epístola, Juan felicita a Gayo por hospedar a los verdaderos siervos del Señor y da un ejemplo de un miembro que no debe ser imitado y otro ejemplo de uno que sí debe ser imitado. Finalmente, veremos que la epístola de Judas fue escrita por el hermano de Santiago, que justamente es Judas, siendo los dos medio hermanos del Señor Jesús. El propósito de su carta fue el de exhortar a los cristianos a contender por su fe, recordando los castigos que sufrieron en siglos pasados los que obraron impíamente. Oca, amable oyente, es importante reconocer que Judas predijo que hombres semejantes entrarían en las iglesias y que debían ser resistidos. Bien, ¿qué le parece si entramos de lleno a estas preciosas epístolas que se encuentran casi al final de la Biblia? La primera epístola que estudiaremos es la primera epístola del apóstol Juan. Es aquí que vemos que el Señor Jesucristo es el verdadero Verbo de vida, quien fue manifestado para que los hombres pudieran tener un conocimiento cierto y comunión espiritual con Dios. El Señor también vino para deshacer las obras del diablo y para morir para limpiarnos de cada pecado por su sangre, de modo que tengamos vida nueva, eterna y espiritual por medio de Él. Escuche bien las preciosas palabras de Juan. El capítulo 1, verso 3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan también dice en el capítulo 5, verso 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios demanda que se tenga fe en su amado Hijo si hemos de tener la vida eterna. La fe en Cristo es necesaria para vivir victoriosamente en esta vida, especialmente la fe en su segunda venida. No hay duda de que el apóstol Juan estaba plenamente convencido de que Jesús de Nazaret era Dios mismo manifestado en carne y que toda idea contraria era del diablo. Fue el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago, quien anduvo con el Señor durante su ministerio terrenal, el autor de esta epístola. Es verdad que el autor no se nombra en la epístola, como tampoco en el cuarto evangelio, pero no hay duda, querido oyente, de que el mismo hombre fue usado por el Espíritu Santo para escribir los dos libros. Vemos además que Juan hacía de las palabras luz, vida y amor las claves, y resultan suficientes para hacernos ver que él escribió tanto el Evangelio como las epístolas bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo, además de otras muchas más semejanzas como sus referencias al pecado, a la vida eterna, al Salvador del mundo, al agua y a la sangre. En cuanto a la evidencia externa, diremos que todos los escritores antiguos, desde Policarpo en adelante, coinciden en que Juan fue el escritor. Papías conoció a Juan personalmente, y Eusebio dice que Papías citó de este libro llamándolo la epístola anterior de Juan. La carta constaba en el Muratorio y en el antiguo Siriaco. Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y muchos otros citaron también de este libro, considerándolo apostólico e inspirado. Al igual que los demás escritos del apóstol Juan, se cree que fueron escritos entre los años 85 y 100, probablemente alrededor del año 95, ya que no menciona a Jerusalén ni su caída que ocurrió en el año 70, por no considerarlo como algo que afectaba la vida. Es probable entonces que la caída de Jerusalén haya sido la causa para que el apóstol se fuera a vivir a Éfeso, en Asia Menor, donde la tradición dice que pasó muchos años. Ahora bien, la manera en que el apóstol exhorta y enseña nos indica que había errores que se habían desarrollado mucho en la región donde Juan estaba escribiendo. Irineo dice que él hasta los días de Trajano, quien fue el emperador romano entre los años 98 y 117 después de Cristo, y que vivió en Éfeso, donde fue el obispo o el pastor de la iglesia de dicha ciudad. Escribió de esta manera diciendo: Juan, el discípulo del Señor, predica la fe y el Evangelio a fin de corregir el error que ha sido diseminado por Cerintus y por los llamados Nicolaitas, quienes son una rama de aquella falsamente llamada ciencia. Bien, considerando entonces que Juan residió en Éfeso cuando escribió esta epístola, habría tenido contacto con las iglesias vecinas y habría seguramente dirigido la carta a todas ellas, por lo menos a las siete nombradas en el Apocalipsis 1:11 y en los capítulos 2 y 3. Es importante reconocer, estimado oyente, que en los días del apóstol Juan, el gnosticismo había desviado a algunos de los miembros que no habían sido verdaderamente convertidos. Esto lo hace claro Juan en el capítulo 2, verso 19. La negación de parte de los nicolaitas de la preexistencia del Mesías hizo que el apóstol hablara del Verbo Eterno, aquel que, dice Juan, era desde el principio. Como los nicolaitas negaban que Jesús de Nazaret era Dios mismo manifestado en un cuerpo humano y a la vez era verdadero hombre, Juan entonces tuvo que hablar de esta verdad en términos apostólicos. En su Evangelio, Juan no relató ningún milagro de liberación de los endemoniados, porque la deidad de Cristo era demostrada sin ello. Pero vemos luego que el apóstol no ignoró este conflicto espiritual y dio instrucciones necesarias para que el cristiano probara a todo espíritu. Espero que recuerde muy bien, amable oyente, que en una ocasión estudiamos en este programa que los gnósticos despreciaban a todos aquellos que no eran iniciados en los misterios, razón por la que Juan no se cansó de exhortar a los creyentes que amasen a los hermanos. No trató suavemente al pecado ni al mundo, ni dejó el menor lugar para una filosofía que permitiera dar rienda suelta a las pasiones como algunos de los nicolaitas lo hacían, según Apocalipsis 2, 14 y 15, y lo que Irineo y otros dijeron de ellos. En el prólogo de la epístola vemos que el tema es la comunión con Dios. En el primer versículo tenemos el testimonio apostólico concerniente al verbo de vida, y en el segundo se resume la manifestación histórica de aquella vida. Luego vemos que en los versos 3 y 4 encontramos los resultados de dicha manifestación. El propósito de la manifestación de la Deidad fue el de traer al hombre a la comunión con Dios, donde se encuentra el gozo y la realización del ser humano. Bien, amable oyente, recordará que al inicio de este programa dijimos que Juan habla de Dios y el Hijo de Dios, Jesucristo, como luz, también como amor y también como vida. Veamos entonces el primero de estos temas: Dios como luz y las condiciones para tener comunión con Él. Este tema Juan lo desarrolla desde el verso 5 del capítulo 1 hasta el verso 29 del capítulo 2. Hace una declaración muy clara en el verso 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz ilumina, la luz revela, la luz es pura, la luz está llena de gloria y sin mezcla. La luz nos habla de pureza y de vida y de santidad. En Dios no hay ningunas tinieblas en cuanto a desconocimiento o pecado. Dios es absoluto en su santidad y, por lo tanto, es perfecto en todos sus atributos. Quizás usted se esté preguntando, ¿cuáles son las condiciones entonces para tener comunión con Dios? Bien, Juan lo explica claramente en el verso 6 hasta el capítulo 2, verso 29. La primer condición para tener comunión con Dios es dejar el pecado. Aquí vemos la necesidad y los resultados de andar en la luz. Escuche bien lo que dice el capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Según Juan capítulo 11, vemos que andar en luz es andar con Cristo, quien está en cada cristiano y debe dirigir nuestras vidas en todo. Si andamos en luz con Él, apreciable oyente, podemos tener comunión con los otros que también andan en luz, y la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente del pecado. Lo incorrecto es negar el pecado. Decir que no tenemos pecado, dice Juan, es engañarnos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Decir que no somos pecadores es hacerle a Dios mentiroso. Lo correcto es confesar el pecado. Debemos confesarle al Señor Jesús cada pecado que cometemos, tan pronto como seamos conscientes de ello, y hacerlo con sincero arrepentimiento, y recibiremos el perdón de los pecados junto con la limpieza de toda maldad. Es Él, Jesucristo, quien hace posible este precioso milagro, ya que Él es nuestro abogado y pontífice, quien vive para interceder siempre por nosotros. El mejor camino es no pecar. Hijitos míos, dice Juan, os escribo estas cosas para que no pequéis. Juan aquí está hablando a los cristianos, miembros ya de la familia de Dios. Las Escrituras tienen como meta, querido oyente, producir vidas santas, y en ellas hay las instrucciones necesarias para que el que ha nacido de nuevo aprenda a vivir victoriosamente. Si Cristo vive en el creyente y gobierna en la vida de aquel que se ha entregado completamente a Él, entonces habrá victoria total. Dios es luz y por consiguiente tiene sus condiciones establecidas para quienes quieren tener comunión con Él. Quiere el Señor mantener vivo en nuestro corazón el deseo de permanecer en comunión con Él. Esta es la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.